El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. Cultura ecológica para el mundo real. RCR presenta El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22.388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Quiero hacerte una pregunta sobre cambio climático. Me vas a preguntar si es real o si es una campaña mediática, porque si me preguntas eso, dejo el programa. No, yo ya sé que eso es tema superado. Y sé que estamos claros en que es real y es producido por actividades humanas y que tiene efectos graves sobre la economía. ¿Cuál es tu pregunta entonces? Quiero saber por qué hay un calentamiento global, pero uno siente la misma temperatura en la piel año tras año. Sí, y de hecho hasta hay inviernos más fríos en el norte, ¿no? La gente que se niega a creer que estamos en un problema siempre usa eso como argumento. Por eso hubo que cambiarle el nombre de calentamiento global a cambio climático, porque a pesar de que la biosfera tiene más calor, eso no siempre se traduce en más temperatura del aire. Ajá, ¿cómo funciona eso? Bueno, lo primero son los gases de efecto invernadero como el CO2, que resulta de quemar petróleo, el metano de los rellenos sanitarios y el óxido nitroso de los fertilizantes. Suben a la atmósfera y hacen una especie de techo de invernadero porque se calientan más que el oxígeno. Sí, eso lo entendí, es como poner un techo de vidrio. Entra la misma energía a la Tierra del Sol, pero se pierde menos de esa energía hacia el espacio. Correcto. Entonces, ¿qué pasa con todo ese calor en la atmósfera? Primero tienes que considerar que la atmósfera es algo gigantescamente super mega enorme, no es solo el aire que te rodea. Así que cuando se calienta, así sea un poquito, quiere decir que ha absorbido una cantidad de energía que equivale a miles de bombas atómicas. ¿Y una atmósfera con mucha energía cómo la libera? ¿Se la aguanta y ya? No, lo hace a través del cambio climático. Más sequías en lugares donde antes había lluvia, más tormentas en lugares donde antes no llegaban y así. Fino, pero igual, ¿a dónde va todo el calor? Porque las tormentas y esas cosas no son precisamente calientes. Pues el exceso de calor lo absorbe el mar. Tú puedes sentir que el aire no varía mucho la temperatura, pero el que sí lo ha hecho es el océano. Claro, igual el mar es bastante fresco. A uno siempre le parece frío, pero me imagino que no es lo mismo un mar de 13 grados que uno de 16 grados. Exacto. Para ti siempre va a ser frío, pero el mar siente mucho la diferencia. Se derrite más hielo, se evapora más agua a la atmósfera, las corrientes se interrumpen, salen otras nuevas, en fin, todo cambia. Y la gente dirá, ¿y a mí qué me importa lo que le pase al mar? Pues que el mar regula todo el clima del planeta, y eso significa que toda la comida, el aire que respiras y los sitios donde te puedes poner a vivir dependen de él. Ajá, nada más. O sea que el calentamiento global se siente sobre todo en el mar, y eso es lo que cambia el clima. Ya lo sabes, para la próxima vez que te quieran confundir. RCR presentó El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22.388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social.